El ministro de Defensa Nacional, doctor Javier García, visitó ayer la ciudad de Durazno. Crece el proyecto de huerta comunitaria. Ya ocupa a 25 duraznenses. Está vigente un llamado a propuestas comerciales para el estadio Landoni. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Cordial saludo para todos. Les habla Fernando Salvador Báez. Un placer ponerle voz a noticias publicadas en duraznodigital.uy. Tal como se había anunciado, el titular de la cartera de Defensa Nacional, doctor Javier García, visitó la Brigada de Infantería número 5 de la ciudad. La actividad se desarrolló este martes 24 de mayo a la hora 11:30, en el marco de una fecha cargada de simbolismo para los soldados uruguayos. García publicó en sus redes sociales un tuit sobre la actividad. Allí expresó su pensamiento sobre la fecha. Dijo que, de acuerdo al decreto de abril de 2010, hoy, por el 24 de mayo, se conmemora el Día del Soldado Caído en Acto de Servicio. Vinimos a Durazno, agregó, a compartir una ceremonia austera y republicana. Es un día de reflexión y reconocimiento al soldado oriental, siempre presente cuando la sociedad lo necesita. Todos los detalles están en la sección Actualidad de Durazno Digital. Por otra parte, vimos en el Twitter del ministro, al pie de la publicación, muchos comentarios, muchísimas críticas. Así que si tenés esa red social, podés meterte allí y conocer una diversidad de opiniones. 24/7. La Intendencia de Durazno informó que continúa creciendo el proyecto denominado Huerta Comunitaria. El mismo es generado mediante convenio entre la IDD, Mides y la Sociedad Rural de Durazno. Es cofinanciado por el Fondo de Desarrollo Interior, FDI e IDD. Un total de 25 personas participan en forma activa del cultivo que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural. Cuenta además con mujeres jefas de hogar del programa Uruguay Trabaja del Mides. La construcción del invernáculo comenzó en el mes de marzo y la idea es comercializar lo producido. Semanalmente, cada participante recibe una canasta de lo cosechado. A partir del próximo mes de julio, se apuntará a constituir una cooperativa social. Entre los productos cultivados se encuentran lechuga, acelga, remolacha, cebolla, repollo, coliflor, brócoli, rúcula y perejil. Posteriormente, se incorporarán los cultivos de primavera. En estos días, se prevé producir a campo. Plantarán 10.000 plantas de cebolla. 10.000 plantas de cebolla. 24/7. Está vigente un llamado a propuestas comerciales para el estadio Silvestre Octavio Landoni. Participantes de la Copa Nacional de Clubes, Central, Molles, Sportivo G y Wanderers, llaman a interesados en vender durante las fechas del torneo en el Estadio del Sol, Silvestre Octavio Landoni. Las propuestas deben ser entregadas en la Liga de Fútbol Ciudad de Durazno, Zorrilla y Morquio, en sobre cerrado, hasta el martes 31 de mayo. Los rubros son los siguientes: 1. Tortas fritas y agua caliente. 2. Panchos y chorizos. 3. Refrescos. 4. Publicidad sonora. Por ahora es todo. Gracias a los cientos y cientos de duraznenses que se están sumando a este podcast y que nos lo hacen saber a través del WhatsApp de Durazno Digital, 099-961-044. Estamos por acá, con Noticias 24/7. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.